Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Queridos amigos, sean bienvenidos a esta experiencia única. Para mayor satisfacción y disfrute de este programa, le recomendamos subir el volumen, agitar la cabeza y sobre todo disfrutar. ¡Disfrutar al máximo! Aquí empieza Rock Maníaco, Rock Maníaco. Muy buenas noches, amigos y amigas que nos sintonizan a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todos bienvenidos a una emisión más de Rock Maníacos. Yo soy Andrea Rodríguez y estoy muy feliz de poder compartir junto a ustedes un viernes más lleno de rock. Para hoy les hemos preparado las mejores canciones de nuestro invitado especial, que es una banda de groove metal. Y para presentarnos a este grupo, aquí está mi querido compañero Lenin Salinas. Hola Lenin, ¿cómo estás? Hoy tienes el honor de presentarnos al invitado especial, así que cuéntanos de quién se trata. Hola André, ¿cómo estás? Así es amigos, yo soy Lenin Salinas. Estamos una semana más junto a ustedes con lo mejor del rock y heavy metal. Y así como dijo mi compañera André, venimos con una banda estadounidense de groove metal, fundada en 1981 por los hermanos Abbott, Darrell y Vinnie Paul en Arlington, Texas. El bajista Rex Brown se uniría a finales de 1981 con el vocalista, guitarrista y tecladista Terry Glaze. Así es, estamos hablando de la banda mítica Pantera y la noche de hoy empezamos con esta rola llamada Mouth for War. Así que escúchela y embálate, que así empezamos la noche de hoy. We'll be right back. Mud for World es una de las canciones más conocidas de la banda, así como el primer sencillo lanzado y canción que abre su exitoso álbum Vulgar Display of Power. Es una de las canciones en las que aún se puede encontrar restos de thrash, y ya que este álbum orientó el sonido de lo más groove que caracteriza a Pantera. A continuación les dejamos con la segunda pista del álbum Vulgar Display of Power de 1992, y esta se titula A New Level. Que suene. Eso fue A New Level, una de las canciones más importantes y que se destaca muchísimo en este álbum, y que como sus propios fans lo dicen, es una rola que desde un principio te va hipnotizando con el poder y esos sonidos que tal vez muchos lo quieran copiar, pero estoy segura de que a ninguno le saldrá como a su creador Pantera. Sí, así seguimos con más. Y a continuación venimos con una canción para reventar sus cabezas al puro nivel de Pantera. Esta canción fue y es aún hoy en día un gran éxito del mundo del thrash metal. Esta se llama Walk. Escuchemos. Stop! Esta canción fue la pista número 4 de este álbum exitoso, y una de las canciones favoritas de Pantera, que no puede faltar en cualquier reunión entre panas. ¿Sí o no, André? Claro que sí. Pero ahora les traemos una de las favoritas de los fans de Pantera, que fue lanzado como sencillo y también fue incluida en el álbum recopilatorio de la banda, The Best of Pantera. Aquí las dejamos con This Love. I feel no temptation, I heard a storm from Acabamos de escuchar This Love, una canción con una letra bastante poderosa y que algunos fans la han convertido en un verdadero himno. Y según el baterista de Pantera, ha dicho que la canción habla sobre una antigua relación del vocalista de la banda Phil Anselmo. Dale, Lenin, ¿cuál es la siguiente? La siguiente canción también es del álbum Vulgar Display of Power. En esta primera parte del programa es venido solo con este álbum, solo para que identifiquen lo bueno que es este grupo. La siguiente canción se llama No Good. Es una canción que habla en sus letras al racismo latente en Estados Unidos de aquellos tiempos. Échale atención. Yes.

Be Coming, y esta canción aparentemente habla acerca de alguien que ha sido víctima de bullying en su niñez y que luego, cuando ya es adulto, tiene éxito, es bastante importante y muy superior a sus victimarios. Y algunos creen que esta canción podría ser parte de la biografía del vocalista de Pantera, porque él era hijo de inmigrantes y de pequeño era bastante tímido y callado, y puede ser que tal vez haya sufrido de bullying. A continuación venimos con 5 Minutes Alone, que fue lanzada como su segundo sencillo. Esta canción es un claro ejemplo de la pesadez y densidad de este álbum, con un denso riff de Darrell y la forma cruda y áspera de cantar de Anselmo, propios de este álbum, y con las que empezó a experimentar en su álbum anterior, Vulgar Display of Power. Escuchemos. Oh, Y eso fue Five Minutes Alone. Y con esta grandiosa rola te doy paso, Andreita. ¿Qué nos traes? La penúltima canción de esta noche es la cuarta pista del álbum Far Beyond Driven. Y fue sacada como primer sencillo de este álbum. Y esta canción se llama I'm Broken. Escuchemos. Broken, estoy roto. Y según algunas personas, la interpretan esta canción primero que se divide en dos partes. Y en ambos casos se habla de personas muy jóvenes, probablemente en su adolescencia. En la primera estrofa se pregunta qué sucederá si muriera, cómo se sentirían sus seres queridos, si lo llorarían, y que ahora está roto por causa de su estilo de vida. y en la segunda parece referirse al contagio de una enfermedad venérea, por ejemplo el SIDA, y que a pesar de haber escuchado todas las charlas sobre enfermedades venéreas y haber tomado precauciones, no contaban con eso. Y por eso también ahora esa persona está rota. Lenin, ¿con qué vamos a cerrar el programa de hoy? Así es, y cerramos con una canción muy bella llamada Hardline Sunken Cheeks. Tiene un intro un poco psicodélico, pero ahí están ustedes para juzgarle. Escuchemos. Yeah. Y bueno, mi gente, aquí termina nuestro programa. Pero antes de irnos, no se olviden de pasarse por nuestra página de Facebook para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden encontrarnos como Rock Maníacos UIO. Yo soy Lenin Salinas y junto a Andrea Rodríguez les daremos más buena música la siguiente semana. Así es, mis amigos, así que los esperamos el próximo viernes. Tenemos una cita para seguir rockeando aquí en su programa Rock Maníacos. No olviden sintonizarnos por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por los 940 AM o por nuestra página web www.radiocce.com o por la aplicación Radio CCE HD. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Ahí nos vemos. Esto fue todo por hoy. No se preocupen. Acompáñenos en la siguiente emisión. Esto fue... Rock Maníacos. Rock Maníacos. Rock Maníacos.